Gracias. Cuando sacamos esta canción en El Diablito, nunca nos imaginamos que iba a cambiar el curso de nuestras vidas. mis plegarias no fueran a la Virgen, sino a ti. ¿Qué pensarías? Noche, soy un pedazo de suelo que flota entre tus sueños, como una perla te saco del oscuro. Te llamo por tu nombre y digo que no puedo.

quietud, presencia. Mira este coraje, llévame contigo y hazme tu destino. Deja que me muera contigo. Espacio es Tienen miedo, rabia. ausente entre las velas de mi magia. Solo espero que terminemos la vida juntos siempre. Purifico y nos perdemos volando en los... se pierden profundo en el misterio de las historias que no cuentan. Celestial calor del sol. Se pierden profundo en el misterio de las historias que no cuentan. Celestial calor del sol. A los muertos.